Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola, bienvenidos. Hoy cumplimos 1000 programas. Este es el programa número 1000 de La Gente y su Defensor. Por eso creemos, antes de empezar a llevar las notas que tenemos para el día de hoy, agradecer a toda la gente que ha pasado por este micrófono, a los conductores, a los protagonistas, a la gente de la Defensoría del Pueblo, que hizo posible desde el año 1999 hasta hoy hacer el programa La Gente y su Defensor, a todas las radios del interior del país que nos apoyan, que nos difunden, a los periodistas que muchas veces nos llaman para pedir notas, y por supuesto agradecerle a la gente que nos escucha y que siempre nos tira propuestas, nos tira consultas. Creo que es una forma de diálogo importante y una forma de difundir la actividad que hace la Defensoría del Pueblo de la Nación y las Defensorías del Interior también que participan en el programa. A todos, muchas gracias por estos 1000 programas y por supuesto a seguir adelante con más información, con más noticias, con más protagonistas. Los días 3 y 4 de junio se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires el Foro Regional Planes Nacionales de Acción y Políticas Públicas en Empresas y Derechos Humanos, que organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, tuvo también el apoyo de las Naciones Unidas, de la OCDE, de la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Danés de Derechos Humanos. Tuvo como invitados muchas personalidades tanto nacionales como del exterior, y con ellos vamos a hacer un programa especial hablando sobre toda la gente que ha participado en este foro y por supuesto contando cómo se trabaja en el tema de empresas y derechos humanos, los programas, la forma de implementarse, los protagonistas. A partir de ahora vamos a arrancar con los diferentes participantes, arrancando con el subsecretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, el doctor Juan José Bocker. Bueno, la importancia está dada porque la Defensoría es la única INDH argentina reconocida por Naciones Unidas y por lo tanto somos un engranaje esencial en lo que es el enfoque de derechos humanos con respecto al proceso de debida diligencia que tanto la OCDE como desde los principios rectores de Naciones Unidas, primero del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos y después que fue adoptado también por la resolución 70 que crea la Agenda 2030, tenemos un papel que allí cumplir, sobre todo en este enfoque, vuelvo a repetirlo, enfoque de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó hace unos días de la reunión anual del GANRI, que es el instituto que une a todos los organismos defensores de los derechos humanos y las instituciones nacionales de derechos humanos. Argentina ocupó la vicepresidencia de una parte del GANRI dedicada a las ODS, y por eso quiero que el doctor Bocker nos explique de qué se trata. Dentro del GANRI hay un grupo de trabajo sobre objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Ese grupo de trabajo, la presidencia le fue ofrecida al Instituto Danés, que trabaja en todo el mundo, y la vicepresidencia a nuestra INDH, que es pionera en materia de Agenda 2030 y más que nada en todo lo que fue la actividad con todos los 9 órganos de tratado, el examen periódico universal, todo en materia de Naciones Unidas, pero siempre con una vista puesta en el cumplimiento o en el progreso de la Agenda 2030. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Escuchamos la palabra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabal. La verdad que es muy importante, el gobierno viene, desde que lanzó hace 2 años el Plan Nacional de Derechos Humanos, viene trabajando en forma silenciosa con ONGs, organismos internacionales, empresas, sindicatos, para poder generar este desafío que tenemos de la igualdad y los derechos dentro de las empresas, ya no solo en la sociedad, sino también dentro de las empresas, así que la verdad que es muy importante y se viene haciendo un trabajo muy, muy fuerte en esto, que es reconocido internacionalmente. gente, como recién se señalaba, Argentina es uno de los 22 países en el mundo que tiene un plan de derechos humanos en empresas, como hoy la mayoría de los países de la Unión Europea. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hablamos con Claudio Bru, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, sobre la importancia del foro Planes Sociales, Empresas y Derechos Humanos de América Latina. Es muy importante este foro regional que hacemos, que la Argentina organiza con el auspicio de todos los organismos internacionales, ACNUR, OCDE, UNICEF, Dinamarca. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Primero porque establece las prioridades de la Agenda de Derechos Humanos de la Argentina, que son del presente y del futuro. Trabajamos una agenda ampliada y donde empresas y derechos humanos tienen una incidencia muy importante en el proyecto de país que queremos fortalecer y que encabeza el presidente Macri. ¿En qué sentido? Una Argentina incluida en el mundo, relacionada en el mundo, una Argentina exportadora, donde las empresas tengan altísimos niveles de cumplimiento en derechos humanos, por lo cual puedan acceder a los mercados internacionales. Y por otro lado, porque sabemos que empresas que cumplan los estándares de derechos humanos elevan nuestra calidad de vida como ciudadanos. Entonces, el Estado no puede estar ajeno a esta nueva temática que pide Naciones Unidas y tiene que estar trabajando no con el dedo acusador o un dedo persecutorio, sino lo que estamos haciendo justamente en este foro es ofrecerle todas las técnicas, todas las disposiciones, todo el know-how que se tiene para poder trabajar en sociedad, las empresas y el Estado. Dentro de las alocuciones de la apertura decían también viendo ¿no? cómo se trabaja en otros lados, ¿no? ¿Qué se hizo en el mundo para adaptar este tema? No, sin duda. Es decir, el mundo va marcando tendencias. Nosotros hemos vivido durante muchos años aislados del mundo. El presidente Macri está buscando esta relación con el mundo, puesto lo que planteaba recién. Por eso, desde el primer momento que asumimos, cuando yo lo planteé, el plan de acción de derechos humanos, el primero que la Argentina tiene, lo planteé en el seno del Consejo de Derechos Humanos y expliqué nuestro objetivo es lograr el primer plan de empresa de derechos humanos. Inmediatamente la Unión Europea lo tomó como un hito y nos viene apoyando desde ese momento, tanto Unión Europea como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahí tenemos este acompañamiento que es vital para que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde por su potencia, por su energía, sus derechos, sus valores humanos, la potencialidad que tiene. Gracias, Claudio Bru. Al contrario. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Escuchamos a Brigitte Hestenberg, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sí, nosotros estuvimos desde el principio en la preparación del foro, fuimos invitados por el gobierno argentino, y eso resulta ser el resultado de una colaboración de bastantes años en el tema de empresas y derechos humanos. Y nosotros lo que queremos es que el tema de derechos humanos sea más bien entendido en el foro y no como una frase conceptual vacía, sino con conceptos muy concretos, ¿no? Porque los derechos que son afectados son muy concretos y también las personas que sufren las afectaciones también. Entonces nos interesa dialogar con las empresas, con la sociedad civil, para encontrar vías de personalizar y hacer más concreto lo que pasa cuando una empresa no toma en cuenta, ¿no?, cuáles son sus responsabilidades en la materia de derechos humanos. ¿Cuáles son los países que ustedes consideran más avanzados en el trámite esto de empresas y derechos humanos? ¿Cuáles son los países a los que se puede seguir como modelo? Obviamente los de la Unión Europea, ¿no?, porque ahí tiene el tema más tradición, pero aquí en el continente es Colombia, ¿no?, es Chile, es Perú, es Argentina, ¿no?, y estamos muy contentos que ahora también se integrarán otros países a esas iniciativas, por ejemplo, Ecuador, Costa Rica, Panamá, la República Dominicana y otros países más en la región expresaron su interés de conocer el proyecto y también también de pensar sobre un plan de derechos humanos. Y olvidé decir Brasil también, ¿no? Sí. Como uno de los países también que está avanzando en el tema. Sí, sí. Es decir, Brasil, bajo los gobiernos anteriores, ha formulado unos principios internos para la empresa y queremos dialogar con el gobierno de Brasil para que hagan algo más, que vayan un paso más allá, haciendo un plan nacional de derechos humanos y empresa, o desarrollen un marco legislativo que obligue a la empresa de realizar ciertos estándares que son mínimos, no máximos, a nivel internacional en el tema de derechos humanos. Muchas veces se dice que las crisis económicas o la crisis económica en la que viven los países latinoamericanos también hacen que sea difícil implementarlo. Esta idea hay que tratar de erradicarla, ¿no? Que se puede, incluso con desarrollo económico, tratando de desarrollo económico, también se puede lograr el respeto por los derechos humanos. Por supuesto, yo creo que las crisis no pueden ser una disculpa para no respetar a los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Al contrario, cuando se hace partícipe la población, ¿no?, en todos los procesos económicos, en los procesos sociales, eso también tiene un efecto muy positivo a las empresas, ¿no? Pagando sueldos de miseria, no participando en el tema de igualdad de género, no teniendo respeto a los niños, no ayuda a ninguna empresa ni ayuda al progreso económico, ¿no? Entonces, hoy eso fue demostrado también en la presentación del señor Dante Peche, una empresa que menos se involucra en esos principios de gobernanza democrática, de Estado de Derecho, también tienen mucho menos posibilidades de ser sostenible y apoyar al país salir de la crisis, ¿no? Yo creo que no respetar los derechos humanos es parte de la crisis. Muchas gracias, Brigitte. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.